San Cristóbal de las Casas, a 9 de diciembre de 2011. Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos. Reunidos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento. Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos cómo las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que, sin embargo, son fuertemente reprimidas por fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en defensoras y defensores de derechos humanos. En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación, constatamos las amenazas que tanto el Gobierno de Chiapas, el Gobierno federal y empresas particulares constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos y de sus formas de vida. Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomucelo, Chiapas, cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que, según rumores, habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación. Rechazamos el programa Red Plus, impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común, como lo es el aire puro, y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas. Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como se ha pretextado. Expresamos nuestra preocupación porque esta política de reubicación sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una ciudad rural en el mismo municipio, o la ciudad rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras. Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación en su reciente visita a Chiapas, para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y de pueblos indígenas. Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división del tejido social. Mientras ello ocurra, sostenemos que le sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios. Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de Pemex, contaminándolos. La mala administración del manejo hidráulico del gobierno del estado y Conagua, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por 5 años consecutivos. Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, en contra de las empresas eólicas de capital español que, bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios. De igual modo, nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos Oques en la región de los Chimalapas,

Ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor. En cuanto a las mujeres y las relaciones de género, reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aún a pesar del discurso político gubernamental que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres. Ante esto, somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo, retomando y trabajando los 5 temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho. A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva. Finalmente, exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante La 72 y del Centro de Derechos Humanos de Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, asimismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca. Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no solo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quirós, el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración. La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos en libertad, justicia y equidad. Y firman Unidos para Trabajar, SPR, Centro de Derechos Humanos Soraya Morales, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Enlace Comunicación y Capacitación AC, Casa de la Mujer Ishiman Cetic, Frente Cívico Tonalteco, Organización Cultural Indígena, Grupo 67 de Amnistía Internacional México, Melel Chojobal, Centro de Educación Integral de Base, Ceiba, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Yashilan Cetic, Colectivo Adhesiva, Ishitak Yinikoj, Ajuchebuka, Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Maderas del Pueblo del Sureste, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC, y nos han pedido también firmar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.